cómo esto pasó. Yo me enamoré de ti. Uy, si tú me dices que no, me toca nuevamente sufrir por amor. No, no sé cómo esto pasó. Yo me enamoré de ti. Uy, si tú me dices que no, me toca nuevamente sufrir por amor. Es que no, me toca nuevamente sufrir.